31. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? ¿Todos tienen acceso a una Biblia? Busquen a su vecino si usted no trajo su Biblia, para que puedan seguir esta lectura. Dice: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Señor, nos proponemos estudiar tu palabra. Tu palabra dice allá en el libro a los Romanos que nuestra mente debe ser continuamente renovada en el espíritu de nuestra mente, en el nuevo espíritu que nos ha sido dado. Señor, permítenos que podamos estudiar este pasaje, aprender las verdades que tú quieres transmitirnos, aplicar incluso, Señor. Nosotros tal vez recibimos este conocimiento de tu palabra, pero queremos, Señor, también que tu Espíritu Santo lo vaya aplicando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras actitudes, a las cosas cotidianas que tal vez no estamos dejando que tu Espíritu y que tu palabra rija en nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a aplicarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos un método de gobierno que es, digamos que el más alabado en el mundo, el más apreciado, incluso se considera un valor humano, un valor de la humanidad, que es la democracia. La democracia es este método en el cual escogemos a nuestros gobernantes, y después la misma palabra democracia, demos, pueblo, kratos, poder. Entonces se llama el poder del pueblo. El pueblo tiene el poder de elegir a quién va a gobernar sobre ellos, y una vez que sea elegido democráticamente al gobernante, este gobernante tiene grandes capacidades, grandes poderes, grandes cosas a su disposición, todo un aparato gubernamental para gobernar, para regir sobre su pueblo. Incluso hay también las cámaras de diputados, de senadores. Tiene el poder incluso de vetar algunas leyes que las cámaras propongan o que firmen. Tiene poder de vetarlas, decir: ¿sabes qué? Que no me gustan, no creo que vaya por ahí. Vetarlas en el sentido de tener su entrada en vigor hasta que vuelvan a ser revisadas. Tiene poder, tiene esta facilidad que en algún sentido creo que a muchas personas les gustaría tener, por no decir a todos. Así que cuando se habla de un siervo de Dios, cuando decimos el siervo de Dios, casi siempre hacemos esta comparación entre un gobernante y un siervo de Dios. Decimos: bueno, si el siervo de la nación o el aquel que fue elegido por la nación tiene tantos poderes, el siervo de Dios debe tener también privilegios, también debe tener este poder sobre la gente para manejarlos, manipularlos. Y a veces se hace un comparativo erróneo entre un gobernante y un siervo de Dios, como aquella persona, aquel predicador que presentaron en un auditorio, y entonces después de leer su currículum dijo el presentador: y con ustedes el gran siervo de Dios. Entonces pasó aquel hermano y dijo: bueno, aquí se están diciendo dos cosas contrarias. Si eres siervo, no puedes ser gran, y si eres gran, no puede ser siervo. Es una contradicción de términos. Tenemos esta tendencia entonces a comparar a un gobernante como los de la tierra, como los que nosotros conocemos, con un siervo de Dios. Entonces, la iglesia, al hacer eso, está teniendo una idea errónea de cómo tiene que ser una iglesia. ¿Quién es el importante en la iglesia? ¿Quién es el mandamás en la iglesia? ¿Quién es el que lleva la batuta? ¿A quién se le debe obediencia? ¿A quién se debe sujetar una iglesia? Cuando no podemos distinguir entre el gobierno o los gobiernos del mundo y el gobierno de la iglesia, viene una serie de malentendidos dentro de la congregación misma. Entonces vienen cosas como cuando se hacen elecciones en las iglesias, a la manera de este valor que llamamos democracia. Que no entendemos cuál es el principio bíblico para la iglesia que el Señor Jesucristo dictó, que el Señor Jesucristo estableció. El Señor les habló a sus discípulos en Marcos 8, y a partir de allí Él empieza una serie de elecciones importantes. Ustedes se acuerdan que hace dos o tres semanas hablamos de la primera lección acerca de su muerte, y ahora aborda este tema de quién es el mayor. Vamos a dividir la plática de esta mañana, el sermón de esta mañana, en cuatro partes. Número uno, la jerarquía disputada. Número dos, la jerarquía cuestionada. Número tres, la jerarquía aclarada, y número cuatro, la jerarquía ejemplificada. En primer lugar, la jerarquía disputada. El pasaje que acabamos de leer dice que los discípulos iban discutiendo por el camino. Si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 1 dice que el Señor llegó a Capernaum. Capernaum era el centro de sus operaciones. No era su ciudad natal, él era él nació en Jerusalén, pero muy niño llegó a Nazaret. Ahí en Nazaret comenzó a predicar. Hubo un tiempo en el que lo rechazaron y él salió de Nazaret y llegó a Capernaum. Allí estableció el centro de sus operaciones. Regresa a Capernaum después de que había disputado con los escribas, con los fariseos, en el capítulo 8. Regresa a Capernaum, y luego particularmente regresa a su casa, dice el versículo 33, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa. Ahí en esto de la casa debería ser aclarado, porque en varias ocasiones Marcos se refiere a la casa. Estaba en la casa, o estaba en casa. Entonces, alguna gente dice, obviamente se refiere a su casa, él tenía una casa. Cuando alguien te dice, te invito a la casa, ¿a qué casa se refiere? A su propia casa. No tiene que aclarar, te invito a la casa de mi compadre, porque entonces no tendría el derecho de invitar a casa ajena. Entonces, cuando dice, te invito a la casa, está refiriendo a la casa propia. Marcos hace referencia a la casa, estaba en la casa y sentándose en su casa, o entró en la casa. Entonces, alguna gente dice, bueno, como tenía su centro de operaciones en Capernaum, es muy normal pensar que tenía una casa en Capernaum. Y es probable que tuviera una casa en Capernaum, pero para algunos tiene un poco de, ahí a lo mejor de que no cuadra, porque Jesucristo dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde posar su sien. Entonces, para algunas personas también es un poquito contradictorio, y dicen, no, Jesús no tenía casa. Así que tal vez sea mejor unirnos a estos comentaristas bíblicos que se apellidan Jamison, Fosset y Brown, que dicen que cuando Marcos habla de la casa, se refiere a la casa de Pedro casi siempre. Pedro vivía en Capernaum y entonces le abrió la puerta, y ustedes recuerdan, por ejemplo, a ver, vamos a Marcos 1, allá en el capítulo 1, versículo 29. Marcos 1:29 dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y ahí es cuando la suegra de Simón estaba enferma. Pero si se fijan ustedes en el capítulo 1, dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Entonces, tal vez sea esta casa, llegan a la casa de Simón, y allí les allí es donde el Señor posaba comúnmente, es donde el Señor llegaba comúnmente. Entonces van en camino a Capernaum, camino a esa casa, y los discípulos empiezan a discutir. Dice allí en el versículo 34, estamos en Marcos 9, 34, dice: porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. La palabra discutido es la palabra en griego dialogizomai, que de donde sacamos nuestra palabra diálogo, dialogar, y tiene la connotación de presentar razones, la connotación de presentar buenos argumentos para discutir algo. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de los 12 presentó sus buenos argumentos para decir: yo soy el primero, yo soy el número uno. Si quisiéramos echar a volar un poco la imaginación, podemos pensar que Pedro dijo: señores, yo debo ser el número uno, yo debo ser el primero, porque acuérdense, a mí fue el primero que me llamó. Número dos, yo soy del grupo de los tres. Número tres, yo ya caminé sobre el agua. Número cuatro, yo fui el que hizo la declaración: tú eres el Cristo. Yo debo ser el primero. Pero Juan no se quedó atrás, porque dice que los doce presentaron razones. Y Juan empieza a decir: bueno, pero yo soy su amigo. Pero se refiere a mí como Juanito, no nada más como Pedro, no, Pedro se escucha brusco, me dice Juanito, me dice Johnny, tiene estas manifestaciones de cariño conmigo. Entonces cada uno va presentando sus argumentos, empieza a acalorarse la discusión, empieza a subir de tono, y todo el camino se la pasan discutiendo ese tema. Ahora, si queremos extendernos un poco acerca de esta discusión, seguramente que Judas también presentó su argumento. Yo debo ser el primero, dijo Judas. ¿Qué razón tenía Judas como para pensar que era el primero? Era el de la bolsa, exactamente. Yo soy el que traigo el dinero, el Señor me tiene confianza. No fue así, Pedro, tú a lo mejor caminaste en el agua, pero a ver, ¿quién trae el dinero? Yo soy el primero. Cada uno tenía sus razones. Van dialogando, van discutiendo durante el camino a Capernaum. Ahora, ¿de dónde viene esa discusión? ¿Por qué personas que acaban de escuchar a Jesús diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea entregado en manos de los hombres y sea muerto y después de tres días resucite? Eso lo acaba de decir en el versículo 30-32, y dice el Evangelio de Mateo que se entristecieron, pero inmediatamente después empiezan a discutir quién de ellos es el mayor. ¿De dónde viene esa discusión? ¿Qué dio pie a que empezaran a discutir acerca de quién de ellos era el mayor? ¿Sabe de dónde viene? De los corazones pecaminosos que cada uno tenemos. Esa enseñanza grande acerca de que Jesús tenía que morir por los pecados de todo el mundo, la dejaron a un lado. Se entristecieron cuando escucharon que Jesús iba a morir. Pero pasó el tiempo y la hicieron a un lado. Ah, sí, aquí. Vamos ahora con quién es el mayor. Vamos a temas importantes. ¿Quién es el mayor? ¿De dónde sales? De corazones pecaminosos. Corazones pecaminosos que siempre estamos buscando ser el número uno en la sociedad. En lo que sea. En lo que sea, destacar. No quedar en segundo plano. ¿O no es cierto que los niños juegan a ser el superhéroe? ¿Y qué superhéroe quieren ser? El ayudante no, el de mayor poder. Siempre, pero fulano de tal tiene tal poder. No, pero fulanito le gana y yo soy fulano porque tiene más poderes. Quieren ser el número uno, desde niños. ¿O no es cierto que las niñas juegan a ser las princesas más bellas, las más bellas de todas? No la segundona, no la que terminó en tercer lugar, o no la que se quedó con el criado del príncipe, no, con la que se casó con el príncipe, con la que tenía el vestido más bonito. Eso es la tendencia natural de las personas, a ser el número uno en todas las cosas. Entonces, la enseñanza de Jesús respecto a su muerte, la dejan a un lado y empiezan a discutir quién era el primero por una tendencia natural pecaminosa que tenemos hacia el pecado. Otra cosa que tal vez desató esta discusión es que el Señor ya constantemente estaba hablando acerca de su muerte, de su resurrección. Vean, 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. Ahí está, esa palabra resurrección hacía que a los muchachos, los discípulos, empezaran a emocionarse. Versículo 1 del capítulo 9, que les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Luego dice más adelante, en el versículo 9 del capítulo 9, cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Luego, obviamente, el capítulo 9, versículo 30, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Todas estas predicciones hacían que su mente volara. En el reino de Dios, va a resucitar, y tal vez no entendían lo de la muerte, pero entendían lo del reino y decían, bueno, en lo que no entendemos lo de la muerte, vámonos preparando para el reino. ¿Quién va a estar arriba? ¿Quién va a ser el número uno? Entonces ahí está la jerarquía disputada entre los discípulos. Note por favor que llevaban 3 años comiendo con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, viendo sus milagros en primera fila. Llevaban 3 años de formación, 3 años, 24/7. No había un momento que el Señor se separara significativamente de ellos. Tal vez por un momento pasaba con los tres, pero llevaban 3 años. Y aún así, sus pecaminosos corazones salen a flote en cuanto escuchan de un reino. ¿Quién va a ser el primero? Esto nos habla de que, aunque a veces llevamos varios años en el Evangelio, en algún momento sale ese deseo de ser más que los demás. El salmista David, el Salmo, déjenme ver si lo apunté, en el Salmo 103, dice, porque Él se acuerda de nuestra condición, o Él sabe nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Mientras estemos en esta tierra, estamos propensos a que esa naturaleza pecaminosa a veces salga y empiece a desear ser el primero, ser el primeralista. Entonces, la jerarquía disputada. Luego, eso nos lleva directo a la jerarquía cuestionada. Versículo 33. Llegaron a Capernaum, llegaron a la casa, y entonces el Señor les cuestiona, el Señor les pregunta, ¿qué discutían por el camino? ¿Qué estaban discutiendo en el camino? Y ellos tienen una respuesta. Su respuesta es agachar la cabeza y permanecer callados. El Señor tenía esta grande habilidad de cuestionar a las personas y que las personas se dieran cuenta de su error. Ellos no contestaron. Ellos no dijeron, pues es que este Pedro empezó a... No es cierto, fue Juan, y es que... No, no, no. Cuando el Señor dice, a ver, ¿qué platicaban? Agachan la cabeza. No dicen nada, no dicen ni pío. Se dan cuenta en este momento que la regaron. Que toda su discusión en el camino, que todos sus argumentos, que todas las cosas que estaban diciendo en el camino eran puras barbaridades. Ahora, ¿cómo se enteró el Señor de qué habían discutido en el camino? ¿Cómo supo el Señor que venían discutiendo en el camino? ¿Y cómo supo que habían discutido acerca de la grandeza? Bueno, la primera respuesta que se nos viene es, pues Él es Dios. Sí, pero había, en su humanidad, Él también estaba limitado en cuanto a su conocimiento. Él es 100% hombre, 100% Dios. Había cosas que él solamente podía investigar preguntando, cuestionando, pero había cosas que su naturaleza divina le comunicaba a su naturaleza humana, como aquella ocasión que se encontró con aquella mujer en el pozo. Están platicando y de repente el Señor le dice, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo ni es tu marido. ¿Cómo lo supo el Señor? Ah, porque su naturaleza divina le transmitió eso a su naturaleza humana y entonces el Señor lo supo. El Señor predijo varias cosas, el Señor sabía cosas sin cuestionarlas. Es probable que el Señor así lo haya sabido. Los vio que se empezaron a quedar en el camino, ya los ve que van quedándose, los escucha cuchichear, él seguía caminando y tal vez por momentos se detenían en el camino, los veía sus rostros a veces exaltados, a veces excitados en sus emociones, y entonces sabe que están discutiendo algo. Pero él como Dios también sabe que están discutiendo acerca de quién es el mayor. El Señor Jesús tenía la función que ahora tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano: redarguir. Con solo una pregunta les hizo entender que estaban mal. Hace unos días, como 3 semanas, creo, cuando salen los niños a clases, le hemos dicho a Paulina, si no tienes clases, te regresas. Y no hubo clases y se quedó allá arriba. Entonces, de hecho, algunos hermanos se dieron cuenta, se vino llorando todo el camino, desde ya cuando terminó el curso, desde las escaleras para acá. Y yo venía atrás de ella y todos asumieron que le había puesto un orejazo, que le había puesto un cinturonazo, que le había, no sé, que le había hecho algo muy feo. Porque yo venía atrás de ella, venía muy enojado, y ella venía llorando y llorando, y todo eso, y ¿qué le hiciste? ¿Por qué le pegaste? Y ahí estaban reclamándome los hermanos. Pero en realidad no, nada más le hice una pregunta. Le dije, ¿por qué te quedaste si no hubo clase? Y que se pone a llorar. Y ahí venía, entonces yo estaba enojado porque le había dado indicación, pero qué bárbaro, pórtese bien con tu hija, me dijeron unos hermanos, y bueno, así, ¿no? Pero solamente le hice una pregunta. Me imagino una pregunta así igual del Señor para con sus discípulos. ¿Qué discutían? En ese momento les cae el 20. En ese momento la mirada, el tono, el cuestionamiento les hace reflexionar y bajan la cabeza, simplemente callan. Ellos guardaron silencio. La jerarquía cuestionada del Señor. Número o por el Señor, la jerarquía cuestionada por el Señor. Número 3, la jerarquía aclarada. Dice el versículo 35. Léalo conmigo, por favor. Versículo 35. 1, 2, 3. El Señor aclara. ¿Qué significa ser el mundo? Lo primero que notamos en este versículo 35 es que se sentó. Marcos es muy descriptivo siempre con el Señor Jesucristo, da muchos detalles. De hecho, por ejemplo, en el capítulo 2, si no mal recuerdo, o capítulo 1, es en el capítulo 1, cuando... no quiero estar adivinando. A ver, vamos. Solamente quiero que noten cómo Marcos describe algunas actitudes así muy chiquitas del Señor que le dan mucha dimensión. Es en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3. Versículo 4. Dice, entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando, fíjense cómo lo describe, dice, y mirándolos en torno, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, el Señor, Marcos describe la mirada del Señor, dice, estaba mirándolos alrededor, con enojo, pero entristecido. Es muy detallista Marcos. Y aquí dice que no simplemente dice y les enseñó, dice, sino sentándose, los llamó. Ahora, ¿qué significa eso de sentándose? La posición habla de una enseñanza formal. Los rabinos, cuando iban a enseñar algo realmente importante, se sentaban y llamaban a sus discípulos. Jesucristo dio muchas enseñanzas informales a lo largo del camino, o a la orilla del mar, o mientras comían, o mientras iban de regreso, qué sé yo, muchas enseñanzas informales dio el Señor. Pero esta enseñanza es particularmente formal, porque se sienta, y el hecho de sentarse para los judíos era, pongan atención, esto que les voy a decir es digno de ser anotado. Tomen apunte, esto es formal, esto es serio. Si las cosas que les estoy diciendo son importantes, esto es más importante de todo lo demás. Saquen su marcador amarillo, saquen su pluma roja, como cuando dicen los profesores en las escuelas, tema de examen, y hasta el que nunca apunta, saca la pluma y empieza a anotar, tema de exámenes, señores, esto es importante. Se sienta, los llama, versículo 35, llamó a los 12, su enseñanza es solo para los 12, y les enseña en una especie de proverbio, en una especie de máxima, en una especie de un dicho corto con una verdad grande. ¿Cuál es ese dicho corto? Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Es una frase corta que usted haría bien en aprenderse de memoria, pero haría mejor en entender lo que significa en el fondo. Número 1, si alguno desea ser el primero. Es decir, no es malo desear ser el primero. No es malo desear ser el mejor. No es malo. Discípulo significa aprendiz. Discípulo significa alumno. ¿Quién de nosotros manda a sus hijos a la escuela o mandamos a nuestros hijos a la escuela esperando que sea el último? ¿Quién? Alguien puede decir, yo quiero que sea el último de promedio. No, los animamos a que sean los mejores. Proveemos, un buen padre provee de las cosas necesarias para que el niño pueda destacar, para si todavía se acostumbra, como en mis tiempos, el cuadro de honor. ¿Se acostumbra o todavía no? Sí, bueno, el cuadro de honor, esperaríamos, quisiéramos o nos sentiríamos orgullosos si nuestros hijos aparecieran en el cuadro de honor. Queremos ser o queremos que nuestros hijos sean los mejores alumnos. Y el Señor se está dirigiendo a aquel que quiera ser el mejor alumno. No es malo desearlo. El Señor no lo está prohibiendo. Pero el asunto es, dice, si alguno quiere ser el más grande de los discípulos, el problema de los discípulos era su definición que tenían de grandeza. ¿Qué es lo que ellos entendían por grandeza? El Señor les dice, si alguno quiere ser el mejor de todos los discípulos, ahí se está diciendo, hubo un hombre llamado Jonathan Edwards. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de Jonathan Edwards? Que levante la mano. ¿Sabe por qué no se habla mucho de Jonathan Edwards? Porque Jonathan Edwards era un hombre superdotado. Hizo cuestiones de estudios teológicos muy profundos, pero también estudios científicos muy profundos. Entonces, no se habla mucho de él porque cuando se leen sus libros, uno necesita dedicar mucho tiempo en tratar de entender esas máximas tan profundas que él plasmaba. Entonces, no está como que muy accesible a la mente promedio. Yo tengo un libro de Jonathan Edwards y no lo he terminado, tengo 3 años con él. Es un librito así chiquitito que se llama Las afecciones religiosas o algo. Entonces, es una cosa muy, muy densa. Bueno, este Jonathan Edwards se propuso, hizo 70 resoluciones. Y se propuso, la resolución, si no mal recuerdo, la resolución 68, dijo, resuelto, seré el santo más santo de mi época. Se lo propuso, resuelto, era una resolución que él tenía. ¿Lo logró? No lo sabemos, pero tal vez sí lo haya logrado, porque era un hombre súper disciplinado con su tiempo. No dejaba ni un solo tiempo libre a que su mente vagara en cuestiones triviales. Se levantaba, estudiaba 12 horas, salía a caminar otras 4, orando y caminando, regresaba, predicaba, se dormía, y todos los días era una rutina muy rigurosa con su vida. Él deseaba ser el más santo de todos, el más grande de los discípulos. No podemos decir lo que lo logró o que él decía al final de su vida, lo logré, fui el más grande. No lo sabemos. Pero lo que estoy diciendo es que cada discípulo, así como anhelamos que nuestros hijos tengan buen promedio o destaquen, cada verdadero discípulo de Jesucristo debe anhelar ser el número uno, el más grande. A esto se está refiriendo el Señor en este pasaje. Si alguno quiere ser el número uno, el primero, dice, será el último y el servidor de todos. El Señor redefine la grandeza en su iglesia, en su cuerpo, con sus discípulos. Aquel que quiera ser el más grande discípulo, tiene que ser el último y el servidor. Esta frase, será el último y el servidor, no son dos frases separadas, sino que el Señor dice, el último, y esa y la siguiente frase está aclarando lo que significa ser el último. Es decir, el Señor dice, el más grande es el servidor, el que sirve a las personas. Ese es el más grande. No es la grandeza a la que estamos acostumbrados nosotros a visualizar o a asociar con un gobernante o con una persona de poder o con una persona destacada en la sociedad. No es ese tipo de grandeza en la que la iglesia debemos aspirar. La grandeza en el cuerpo de Cristo está en servir, está en ponerse a disposición de todos. Dice el pastor John MacArthur que lamentablemente las traducciones de la Biblia moderna la gran mayoría, tal vez el 90% de las traducciones, quitaron de sus páginas la palabra esclavo. Solamente unas cuantas ocasiones se lee esclavo en la Biblia, que en realidad no representan ni siquiera un porcentaje significativo de lo que en realidad aparece en los originales. En los originales aparece la palabra esclavo infinidad de veces, muchas veces, miles de veces. Pero como la mayoría de las traducciones se hizo en una época en donde se estaba aboliendo la esclavitud, los traductores dijeron, no nos vamos a meter en problemas, le quitamos esclavo y le ponemos siervo. Y entonces se le quita el punch, la fuerza de la palabra original. Esclavo es una magnífica descripción de un discípulo de Jesucristo. Esclavo es una mucho mejor descripción de lo que realmente es alguien que quiere ser el mejor de los discípulos. El Señor dice, el que quiera ser más grande es el esclavo. Él es el más grande. Esto no se puede mercadear. Esto no se le puede dar publicidad en el mundo y decir, amigo, imagínate una pancarta así grande o un comercial en el canal de las estrellas que digo, amigo, estás solo en el mundo, ven y sé el más bajo de todos. Ven a la iglesia que te maní, te enseñaremos cómo ser el último de todos, el esclavo de todos, el de hasta abajo. ¿Cuántos vendrían por ese comercial? A él se llama el Señor. Quiere ser grande en el reino, quiere ser el más grande de todos, eres el siervo de todos. Redefine completamente la grandeza en el reino. Y termina el Señor ejemplificando la grandeza. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. El Señor lo ejemplifica con un niño. Un niño, ahora, no quiere decir esto que un niño no sea orgulloso o que un niño no quiera ser el mejor, como ya di un ejemplo hace rato, no. Sino que habla de esta sencillez, a lo mejor, con que un niño no pretende más que simplemente ser él mismo. A veces los niños no miden, uno se avergüenza a veces cómo los niños no miden categorías, no andan midiendo sus palabras, simplemente son ellos mismos. El Señor dice, miren, si alguien quiere ser el más grande, es tal vez su primera misión, dice el versículo 37, el que reciba a un niño como este, en mi nombre a mí me recibe. Es decir, no anden pensando en categorías, no anden pensando en quién es el número uno, que si tal me gana o que si yo le gano, que si él tiene más habilidades o yo, o que él hace eso. Lo que el Señor está diciendo es, no piensen en categorías, pónganse a servir. Pónganse a servir. En las cosas que incluso parecen más pequeñas, en esas está la grandeza. Cuando decimos trabajar con niños, a lo mejor se ofrece trabajar con niños, híjole, pero los niños son la tos. No parecen entender tan fácil. Ellos no ofrendan. Ellos no dan sus diezmos. Ellos como que no son productivos realmente. Mejor hay que trabajar con los grandes, algo en donde se vea realmente que hay impacto. El Señor dice, ese tipo de mentalidades en la iglesia no deben existir. ponte a servir hasta los más chiquititos. Cuando dice un niño, la palabra original es paidós, que se referían a los niños más chiquititos, a los niños antes de ser destetados, de 0 a 3 años. Se cargó un niño de los chiquitos, no sabemos incluso un bebé. Y por cierto, que es bien curioso notar que los niños estaban, encontramos a niños cerca de Jesús frecuentemente, por su forma de ser. Siempre he pensado que los niños no se juntan con los gruñones, he pensado. Y me imagino que Jesús era tan afable, tan fácil en su forma de tratar, que estaban los niños siempre. Toma un niño y le dice, miren, no piensen quién es el mayor, quién es el menor, que si fulano es más importante, pónganse a servir. Si sirven a un niño como este, como estos del cunero, y nuestro cunero es de 0 a 3 años, si sirven a un niño como este, ya están haciendo un trabajo importante, porque me están sirviendo a mí, no solo a mí, sino a aquel que me dio. Eso ya es un trabajo importante. Ponerse a comparar habilidades, posiciones, posturas, eso ni siquiera va en la iglesia de Jesús. Termino con tres implicaciones. La primera de ellas es que siempre, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a organizar la iglesia o a tratar de hacer la iglesia como una organización de este mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que la iglesia debemos organizarla como lo hacemos aquí. El país tiene un presidente, nosotros tenemos nuestro pastor. Tiene su, ¿cómo se le llama? A los ministros, o al, no los ministros, los del gabinete, pues los de los secretarios de las secretarías. Nosotros tenemos nuestro consejo consultivo, ¿no? Y los otros son los que obedecen lo que se dice. No es así, no tiene que ser así. Y no digo que ser pastor o que sea consejo consultivo esté mal, pero no. Lo que tenemos que entender es cuál es la función de ellos. La función de ellos no es mandar, y nosotros decir, yo quiero llegar a ser el pastor para que se vea que estoy sirviendo a Dios. No, esto ni siquiera es la visión. Nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a tratar de comparar estructuras de este mundo con las estructuras de la iglesia. Número dos, la otra implicación que saco de aquí es que el Señor trata de que nosotros tengamos bien claro la función o la grandeza definida en el reino de Dios. No es la última vez que el Señor habló de esto, ¿sabes? Y eso que le quedaban 6 meses de vida. A lo mejor el Señor pudo haber abordado otros temas importantes. Pero el Señor regresó a este tema, por lo menos en Marcos, otras 2 ocasiones. Era algo bien importante para la iglesia saber que la grandeza se define por el servir. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Ponte manos a la obra. ¿Cuándo fue la última vez que serviste? ¿Sabes que cuando venimos al templo no venimos nada más a alimentarnos? Nos podemos alimentar de muchas formas. Cuando venimos a la iglesia venimos a ministrarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Es importante que tengamos este contacto unos con otros. Aprovecha, a lo mejor la semana la tienes súper apretada, súper llena de actividades, aprovecha para platicar con uno, sinceramente con uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está tu familia? Por lo menos con uno. Eso es servicio, aunque sea un trabajo chiquito, es un trabajo pequeñito, pero es servicio. Eso define realmente a un verdadero discípulo de Jesucristo. Mi implicación número 3 es que hasta el trabajo más pequeño glorifica a Dios. El trabajo más pequeño glorifica a Dios. Un pastor estaba el otro día enseñando, y dio un ejemplo que quiero usar en esta mañana. Dice que una vez un muchacho que estaba empezando el seminario bíblico, se acercó con él y le dijo: yo quiero servir al señor pastor, me pongo a su disposición. Y el pastor le dijo: ¿qué crees? Que en este momento, justo en este momento, estaba buscando quien me ayudara a transcribir unos sermones que tengo allí para subirlos al internet, los moncheritos de sermones. Le dijo: si te avientas de 2 a 3 por semana, yo creo que en un mes termina. Como que lo vio, como que si tuvió, él más bien estaba esperando como que se le diera chance de enseñar o de alguna cosa más visible ahí. Y titubeó y dijo: bueno, se lo llevo a su casa. Y al mes, el pastor le llama y dice: oye, ya en la página de internet ya está, queremos subir los sermones. Le dijo: ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que he estado un poco ocupado con mi estudio de la Biblia y no he podido. Bueno, otro mes, pero no surge, porque, bueno, sale. Y lo llama al siguiente mes. Es que, ¿sabe qué? Que he estado con un estudio ahí de escatología y no pude. Se le dice: ¿sabe qué? Regresan a mis sermones, voy a buscar quien lo haga. Pasó como 3 o 4 meses y recibe una llamada telefónica. Este primer pastor, se llama Jerry, este primer pastor recibe una llamada de otro pastor vecino, que le dice: oye, ¿conoces al muchacho fulanito de tal? Ah, sí, sí lo conozco. Era el muchacho que le había pedido que el trabajo. Dice: sí lo conozco. ¿Por qué? Es que está aquí en mi oficina y me está pidiendo colaborar en algo. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Te voy a contar lo que pasó. Le contó todo lo que sucedió. Y el aquel pastor le dijo: ¿sabes qué? Que yo creo que yo tampoco le voy a dar este trabajo. Pasaron otros 3 meses y recibe otra llamada de otro pastor que le dice: oye, Jerry, ¿conoces al muchacho fulano? Sí, sí lo conozco, fíjate que. ¿Por qué? Ah, es que me está pidiendo trabajo. Este muchacho no quería trabajar para el Señor, sino quería visibilidad, quería ser visto por todos. Y estuvo tocando puertas hasta que le dieran un puesto en donde la gente lo viera. Y sí, sí le dieron un estudio de escuela dominical en donde fracasó rotundamente. El punto aquí es, a veces tendemos a considerar un servicio no visible, no tan llamativo, no tan en público, como algo insignificante. Y el Señor tomó a un bebé y dijo: miren, si ustedes sirven a un bebé como esto, me están sirviendo a mí, y no solamente me están recibiendo a mí, están recibiendo al que me envió. No minimicemos de ninguna forma a un trabajo pequeño en la iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque nos ayuda a visualizar cómo defines tú la grandeza, cómo las personas en tu iglesia, Señor, no son consideradas importantes o no importantes de acuerdo a si su trabajo tiene impacto en muchos o en pocos o en ciertos sectores de la iglesia, sino que simplemente, Señor, por servir, por dedicar nuestro esfuerzo a ti, Señor, tú nos tienes en gran estima. Gracias, Señor, porque solamente tenemos un maestro, solamente tenemos un jefe en la iglesia, que eres tú, Señor. Todos los demás somos hermanos, todos los demás somos siervos, todos los demás somos iguales en todas las cosas, Señor. Permítenos servirte con un espíritu afable, con un espíritu de contentamiento, en cualquiera cosa que tú hayas puesto en nuestras manos. Bendice, Señor, a las maestras de escuela dominical que muchas veces sacrifican su sueño de fin de semana. Algunas de ellas trabajan toda la semana y el día que pudieran dedicar a levantarse más, un poquito más tarde, lo dedican a preparar, Señor, su clase para los niños. Bendice, Señor. hermanos de la música en esta congregación, ellos son ministros distinguidos. Pero Señor, te pido por cada hermano que dedica su esfuerzo a la oración. Señor, yo te pido también por cada hermano que ha alguna ocasión colaborado en el aseo del templo. Aquel hermano que ha colaborado con el ornato del templo, aquellos hermanos que están tocando puertas, aquellos hermanos que están visitando a los hermanos enfermos, al necesitado, a los ancianos. Señor, tal vez no son ministerios tan visibles, tan espectaculares, Señor, pero son grandes ante tu vista, son poderosos, Señor, ante tu vista, son los emisarios, son los portadores del mensaje que están glorificando tu nombre, Señor, en medio de la sociedad. Enséñanos, Señor, edifica tu iglesia, todo bajo tu señorío, bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a hacerlo con gozo. Todos los hermanos de la recepción pasen inmediatamente, rápido. ¿Ya repartieron sobre? Ya tiene usted listo su sobre, su ofrenda, pase a depositarla, por favor.